Usted está escuchando La Gente y su defensor. Hagamos respetar nuestros derechos con responsabilidad. Derechos sociales, a la salud, la educación, el medio ambiente sustentable, derechos económicos y a la seguridad social. El defensor del pueblo de la nación, para una defensa vigorosa y consistente de todos los derechos humanos. Llamando al 0810-333-3762 o escribiendo a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Final de este recuento de los hechos más relevantes en la Defensoría del Pueblo de la Nación durante el año que finalizó. Papel de los defensores en todo el país en materia de protección ambiental. Serenidad ante provocaciones y enfrentamientos simulados pidió el Nobel de la Paz. Derechos humanos básicos fueron violados en Formosa. Y la presencia de la doctora Cristina Maistegui, que es la jefa del área de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de esta Defensoría del Pueblo de la Nación, nos permite a nosotros abarcar una sumatoria de temas, uno más importante que el otro, uno más actual que el otro. Comencemos, por ejemplo, con pedirte un repaso, una síntesis de lo que fue el seminario ambiental que se ha celebrado en Rosario por estos días, bajo la denominación de que era dentro o en el ámbito del tercer plenario de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, ¿no? Y que era tres días por la vida. Sí, un gusto charlar de esto porque realmente refleja el gran interés que las defensorías del pueblo de todo el país, de todos los niveles, por supuesto, además de la nuestra, están teniendo por el tema ambiental, están viendo que es un tema prioritario, están teniendo reclamos sobre esta cuestión en cada provincia y cada jurisdicción sobre sus temas, ¿no? Sobre agua, sobre residuos, sobre contaminación industrial, sobre el problema de los agroquímicos y de los temas mineros. Por lo tanto, este seminario desarrolló un amplio temario sobre educación ambiental, sobre justamente el papel de las defensorías en la defensa ambiental, el rol de las ONG y la participación pública, algo que nosotros siempre estamos recalcando y solicitando que se lleve adelante en muchísimas de los temas que tratamos. Y particularmente el tema que nos pidieron a nosotros desarrollar, que impactó, por lo que notamos, impactó muy bien en el auditorio, es el trabajo de riesgo ambiental para la niñez en la Argentina. Uh-huh. Este trabajo que hicimos con las cuatro agencias de Naciones Unidas, la OPS, el PNUD, la OIT y el Fondo UNICEF, que está terminando a pesar de que tuvo plazos muy breves y ha planteado una nueva mirada sobre los problemas ambientales, una mirada que apunta a ser preventiva. Ajá. Que apunta a poder adelantarnos a que esos factores que hoy son un riesgo para nuestros niños, niñas y adolescentes se transformen en un daño, en un impacto en la salud que después nos cause dificultades a nivel social y a nivel individual, ¿no? Uh-huh. Siempre rescatamos uh-huh. en esto el caso de Abrapampa, de Jujuy, porque justamente es un caso que durante muchos años fue poco conocido y se realizaron prácticamente ningún tipo de intervención sobre el problema de este pueblo que convivía diariamente con residuos de una industria minera, residuos contaminantes, y que estuvo generando durante todo ese tiempo daños en la salud que en muchos casos son irreversibles, ¿no? Uh-huh. En la capacidad de aprendizaje de los que entonces eran niños y ahora ya no son tan niños. Claro. En las capacidades intelectuales, plomo en sangre, en fin, distintas cuestiones que recién en el último tiempo han comenzado a abordarse, aunque aún no está resuelto. La gente y su defensor, al servicio de la población. Y en 1980 se le concedía el Premio Nobel de la Paz por su lucha en favor de los derechos humanos a un argentino. He dicho 1980 y cualquiera que tenga buena memoria tiene que recordar que eran tiempos muy oscuros para todos los argentinos, pero especialmente para los que sufrían persecución política. Y por eso mismo es que queremos en este momento abrir nuestra línea, saludar y recibir a Adolfo Pérez Esquivel. ¿Por qué no le cuenta usted al oyente nuevo, al oyente de no mucha edad, cómo comienza esto para usted? Porque entendemos que fue a principios de la década de los 70. Usted era docente, ¿no es cierto? Sí, pero el trabajo viene de la década del 60. Uh-huh. Antes todavía. Desde México, que comienza a bajar por todo el continente, y que en el 70 me piden reorganizar todo ese movimiento continental, y ahí surge el servicio Paz y Justicia como consecuencia de todo este recorrido a nivel latinoamericano, ¿no? De ahí comenzaba, porque ya estaba en el 64 el golpe de Estado en Brasil, después en Chile, en Uruguay, y en un momento determinado todo el continente está bajo dictaduras militares. Entonces desde ahí es donde comenzamos a rever, a trabajar, a ver qué es lo que estaba pasando, porque los problemas no comenzaron en la Argentina. Te tengo que decir, a la luz de estos 30 años, cuidado, no hay que descuidarse y pensar que estas democracias débiles, condicionadas y restringidas que tenemos son suficientes, ¿no? Uh-huh. El golpe de Estado en Honduras, el intento de golpe de Estado en Ecuador, que viajé al Ecuador para acompañar al presidente Correa y al pueblo ecuatoriano, lo que pasó en Bolivia, en Venezuela, cuidado que esto no terminó. ¿Usted qué le gustaría proponer en este momento? ¿Qué piensa Pérez Esquivel que sería importante como procedimiento dentro del marco de las instituciones hacer ahora con lo que está pasando aquí? En Formosa, aquí en Buenos Aires, con Soldati, y ahora todas estas tomas de mandar fuerzas de seguridad, pero sin armas. Dentro de los predios tienen que estar sin armas, fuera de los predios sí debe estar la fuerza de seguridad para evitar violencia, desmanes y toda esta cosa orquestada que se viene, que viene en una escalada, y que esto lleva a una situación difícil al país, ¿no? Pero también de ver qué es lo que están haciendo los gobernadores en el interior del país, como Efraín, ¿no? Como con lo que pasa en Misiones, lo que pasa en Catamarca, en San Juan. Yo creo que en este momento tenemos que dar una vuelta de tuerca muy fuerte a la política de derechos humanos como derecho de los pueblos. Hoy están siendo afectados los pueblos, grandes sectores sociales que no podemos desconocer, y que la política de derechos humanos no se puede acotar del 76 al 83, que me parece muy bien, acompañamos, yo soy un sobreviviente, los juicios a los represores. Pero ¿qué está pasando hoy con las muertes, con la represión, con la situación que hoy está viviendo nuestro pueblo? Cuando se le quema impunemente a los hermanos indígenas en Formosa, de la comunidad La Primavera, 17 viviendas, se les reprime y se les mata, ¿no? ¿Qué pasa aquí a nivel de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Con la xenofobia, con los hermanos bolivianos, paraguayos, peruanos, ¿dónde estamos? Entonces, digo, en todos estos años, ¿qué se fue construyendo y qué se fue destruyendo de todo esto? Entonces, eso de las tomas en distintos predios, eso no son pobres, ¿no? Uh-huh. Ahí hay manipulación de todo esto para desestabilizar la situación social del país, y justo ahora a fin de año, ¿no? Y en esto hay que tener mucha serenidad y mucha claridad. No te dejes discriminar, lucha por tu propio lugar. La presencia en nuestro programa del doctor Anselmo Cela, adjunto primero de esta Defensoría del Pueblo y a cargo de la institución, es siempre una oportunidad para pedirle que repasemos brevemente la agenda de cuestiones más importantes que está llevando a cabo en este momento. ¿En qué situación está el desempeño y la visión que tiene la Defensoría del Pueblo de la Nación con lo ocurrido, los graves episodios ocurridos en Formosa? Los episodios de Formosa son lamentables, que haya personas fallecidas en una situación como lo que ha ocurrido en Formosa. Es algo que no es deseable en nuestra Argentina. Yo decía el otro día en un medio que ya hay situaciones que, por más difíciles de resolver que parezcan, no se pueden resolver en Argentina de esta manera, o utilizando la violencia. ni la violencia de los que protestan, pero mucho menos la violencia del Estado. Concretamente, había una situación de ocupación de una ruta por parte de comunidades aborígenes en la provincia de Formosa, que era situación que era harto conocida por parte de funcionarios del gobierno de Formosa, que entiendo debieron haber tomado muchísimas más precauciones que las que se tomaron a los fines de evitar la pérdida de vidas humanas y que la cuestión se resolviera de esta manera. Durante el transcurso de la semana anterior, el cacique Félix Díaz, de la comunidad Toba de la Primavera, estuvo en la ciudad de Buenos Aires, estuvo en una conferencia de prensa con distintas organizaciones no gubernamentales, también fue recibido por el ministro del Interior, con quien conversó sobre toda la problemática, y este mismo cacique Félix Díaz, juntamente con una numerosa comitiva de la comunidad y de otras comunidades de Formosa, estuvieron en la sede de la Defensoría del Pueblo, en donde tuvimos una larga reunión y donde fuimos impuestos de una serie de problemáticas que viven las comunidades aborígenes en Formosa, que son similares a las problemáticas que viven en otras provincias argentinas, como por ejemplo en el Chaco. Problemáticas relativas a la falta de acceso de servicios, a la falta de acceso a determinados bienes muy básicos para la vida, como es el agua potable, como es la alimentación, como son los servicios de salud principalmente. Y en una medida importante también ellos sienten que hay una suerte de segregación por parte de la población en general respecto de estas comunidades, de manera que, bueno, la Defensoría del Pueblo son situaciones difíciles de resolver, que se resuelven en el tiempo, que tienen mucho que ver con las cuestiones culturales de diferentes sectores de la sociedad, de diferentes comunidades, pero son temas que hay que trabajarlos para que lo que dice nuestra Constitución y lo que dicen los tratados internacionales en orden al reconocimiento pleno de los derechos de las comunidades aborígenes, de todos sus derechos humanos, del derecho a su dignidad, no solamente del derecho a su tierra, del derecho a su identidad cultural, se hagan definitivamente una realidad. Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.